Hola, hola. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, me da gusto. Quiero que cierres tus ojos por un momento y respira profundo. Trata de olvidarte de otras cosas que te pueden distraer. Preocupaciones de la semana, inclusive olvídate de los que están cerca de ti y deja que Dios hable a tu corazón, a tu alma. Quiero empezar leyendo este pasaje que se me hace muy fascinante, muy interesante. Es el llamamiento del profeta Samuel. Dice: el Señor llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, el profeta, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, y estamos dejando eso fuera de la lectura: y Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Les decía que esta historia se me hace muy interesante. Muy interesante porque tiene algunos matices que cuando les pones atención, te das cuenta que tienen un tesoro de enseñanzas para nosotros. Ahora, antes de que pienses tú que lo que acabamos de leer es una historia antigua, algo que sucedió hace mucho tiempo, algo con lo que no te puedes identificar, algo extraño, déjame decirte que esto sucede constantemente. Constantemente Dios llama. Pero también, antes de que pienses que este llamado es para gente especial, gente súper espiritual, súper santos, déjame decirte también que este llamado es absolutamente para todos. El llamado tendrá diferentes matices para cada uno de nosotros, pero todos tendremos un llamado a través de nuestra vida. Ese llamado es una voz que nos invoca, nos llama casi por nombre, nos insiste, es una voz insistente, nos persigue y a veces hasta nos atormenta. Las personas llamadas que no responden a ese llamado son personas atormentadas. Samuel escuchó la voz 4 veces antes de darse cuenta de que era Dios. Y algunos escucharán la voz toda la vida, aunque rechacen ese llamado de parte de Dios. Cuando el profeta Jeremías habla de su intención de rechazar ese llamado de parte de Dios, dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Así es la insistencia del llamado a todos nosotros. Así de fuerte, así de inescapable. No podemos escapar al llamado que todos tenemos. La mejor manera de explicar el llamado es como un centro de gravedad que nos atrae, o más bien nos jala este centro de gravedad. Dios nos transfiere su centro de gravedad. Es importante que lo anotemos en nuestro corazón. Dios nos transfiere su centro de gravedad. Escuchamos muchas canciones, yo he escrito canciones inclusive que hablan de que Dios nos dé su corazón, de que Dios nos dé sus pensamientos, que nos dé sus ojos para poder ver lo que Él ve. Estamos haciendo referencia a que queremos ser jalados más y más a ese centro de gravedad de Dios. Este llamado del que estoy hablando, y voy a estar explicándolo un poco más, es una orientación que nace de lo más profundo de nosotros cuando se nos ha dado ese centro de gravedad. Nace del alma de cada uno de nosotros. Es un desafío, es un nuevo rumbo por el que Dios nos quiere llevar. Es un despertar espiritual. Y es importante anotar que el llamado casi siempre es una experiencia sobrenatural, espiritual, mística, que si la contamos a los demás les va a parecer que es un poco raro lo que nosotros estamos contando. Moisés contó su historia, y su historia es que Dios lo llamó del medio de una zarza que ardía y no se consumía. Esto es raro, ¿sí? Ahora nosotros leemos ese pasaje y lo aceptamos, pero yo te aseguro que cualquier persona que escuchó esa descripción del llamado de Moisés pensó: esto no es cierto, esto no sucedió, algo comió que le hizo daño y el día siguiente tuvo esa visión. María, el arcángel Gabriel la visita, José que tiene sueños extraños y comparte con sus hermanos. Los llamados tienen esa naturaleza espiritual, misteriosa, mística. Yo recuerdo el llamado en mi adolescencia, a los 16 años. Me acuerdo estar en un evento donde sabía que yo tenía un llamado y estaba hincado entre unas sillas, casi desbaratándome, llorando, porque estaba consciente en ese momento, a los 16 años, que yo tenía un destino, que yo tenía un propósito, que tenía que de alguna manera salir del montón de entre mis amigos, de la gente que yo conocía, y empezar a vivir de una manera diferente, porque es una experiencia fuerte. Ahora, el llamado del que estoy hablando es un rechazo al status quo. Es decir, la situación está de cierta manera en tu vida personal, en tu familia, en el mundo, en la iglesia, y ese llamado es un rechazo a esa supuesta normalidad. Sabes que hay otras cosas a las que tú puedes aspirar, sabes que hay otras cosas que tú debes de hacer. Y en el caso de Samuel, el pasaje que acabamos de leer, lo que estaba sucediendo, lo leímos en el pasaje, no había visión en el pueblo, la palabra de Dios escaseaba, el mismo profeta Samuel está fallándole a Dios y Samuel es llamado a rechazar el status quo y a emprender algo que los demás no se atrevían a emprender. El llamado es una invitación también a lo desconocido. No porque nadie lo ha hecho antes, pero es desconocido para ti. Tú no pensabas que tú podías hacer eso. Es un llamado a lo desconocido. Legolas en El Señor de los Anillos dice: cosas extrañas nos esperan en los lindes del bosque. Buenas o malas, no lo sé, pero nos llaman, ese llamado a nuestro corazón, ese llamado a lo más profundo de nuestra alma. Pero ¿hacia dónde nos llama esa voz? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿En qué consiste este llamado que todos, absolutamente todos, experimentamos? ¿De qué se trata? Es un llamado a la trascendencia. Déjame, te lo explico. La vida biológica, la vida física, es de naturaleza transitoria, se acaba. Un día vamos a morir, un día las cosas que tenemos se van a hacer viejas, se van a desintegrar, van a desaparecer. La vida física, la vida biológica, todo lo material es transitorio. Cuando hablamos de ser llamados a la trascendencia, estamos hablando de hacer cosas que nos sobreviven a nosotros. Hacer cosas que hacen eco en el futuro o en la eternidad inclusive. Es cuando empezamos a tener una visión que va mucho más allá de los límites que el tiempo y el espacio nos da por ser humanos. Y te das cuenta de que puedes hacer algo más. A esto Jesús le llamó el fruto que permanece. Él dijo: los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Esa es la trascendencia de los llamados, de absolutamente todos los llamados. Un fruto que trasciende nuestra propia existencia. Y esto es lo que al final de todo le viene a dar sentido a nuestra vida, ¿sí? Es lo que le viene a dar significado a nuestra existencia. Porque me imagino que algunos de los que estamos aquí hemos pasado por esos momentos de crisis existencial, porque no entendemos el problema de nuestra existencia o el propósito de nuestra existencia. Bueno, el llamado es lo que te lleva a tener sentido y propósito en la vida. Es por eso que los llamados casi siempre son cuando somos jóvenes. Inclusive cuando somos niños tenemos ese llamado. Y tenemos ese llamado a temprana edad porque de esa manera podemos trazar toda nuestra vida en base a ese llamado. Son afortunados aquellos que desde pequeños, desde jóvenes, entendieron cuál era su llamado y empezaron a trazar su vida de acuerdo a ese llamado. La vida es la oportunidad de trascender, el llamado a hacer algo, a cumplir con algo, a llevar a cabo una responsabilidad en la vida. La gente que no hace caso a su llamado es gente que siempre se está quejando de la vida y esperan que la vida les dé algo, les entregue algo. Siempre están enojados con la vida porque la vida no les está dando lo que creen que merecen. La persona que entiende lo del llamado y escucha la voz de ese llamado se da cuenta que él tiene que responderle a la vida y a Dios, porque es Dios y la vida los que nos piden a nosotros hacer algo y no al revés. Pero cuando no entendemos al llamado somos egoístas y estamos esperando que se nos dé todo cuando se trata de nosotros responder a la vida. El llamado es algo muy personal, es tuyo, pocos lo entenderán, está muy dentro de tu corazón. Elí, el sacerdote, no escuchaba la voz de Dios, porque el llamado era para Samuel. Los hermanos de José no entendían el llamado que tenía José y los sueños que él tenía, inclusive se burlaban de él y de sus sueños. La madre y los hermanos de Jesús pensaban que Jesús estaba fuera de sí, que estaba loco, no entendían ese llamado. Séfora, la esposa de Moisés, no entendió el llamado de su esposo. El llamado es personal, es tuyo y nada más tuyo. En algún momento de la vida los demás empezarán a ver el llamado que tienen, que tienes, perdón, y a ver el beneficio que está trayendo a tu vida. Pero es algo muy personal. Yo me acuerdo la primera vez que vine con mi pastor, yo ya escribía canciones y le dije que cuando cantaba, la gente venía conmigo y me decía: qué bonita canción, me gustó mucho, me tocó el corazón, deberías de grabarlas. Y yo me acuerdo que le comento al pastor lo que me está diciendo la gente, ¿no? Que mis canciones les gustan y que debería de grabarlas. Y me dice: pues es que a lo mejor ellos no han escuchado otra cosa. O sea, no han escuchado lo bueno todavía, por eso les gusta lo que tú haces. Los demás no van a ver tu llamado ni a entender tu llamado. Muchos van a cuestionar ese llamado que tú tienes con buenas intenciones. Piensa en tu patrimonio, ¿cómo que te vas a dedicar a esta locura? Piensa en tu futuro, piensa en tus hijos. Pecos y yo muchas veces escuchamos eso de parte de familiares, como: se van a ir a tal lugar a vivir, como vas a dejar tu trabajo, como no vas a... Y con muchas buenas intenciones tratan de desanimarte para que no obedezcas a ese llamado. Y cuando vienen todas esas voces, empezamos a dudar del llamado que tenemos. Jesús mismo dudó de su llamado. Cuando Él estaba en el desierto siendo tentado por el diablo durante aquellos 40 días de ayuno, las palabras del enemigo a Jesús eran: si eres hijo de Dios, ¿serás hijo de Dios? ¿Serás el Mesías? ¿Serás llamado realmente a hacer lo que tú crees que vas a hacer? O sea, la lucha en el desierto, por si no lo sabías, es una lucha de dudas que Jesús tiene acerca de su llamado. Esa es la tentación del desierto. Renuncia a este llamado que tú crees tener porque no es real. Es algo que tú te estás imaginando. El llamado es lo primero, pero lo que sigue después del llamado es lo interesante. Si respondemos a ese llamado, vamos a estar entrando a una vida de fe, a una vida de aventura, a una vida de riesgos constantes. Lo arriesgas todo. Tienes que ignorar otras voces, que te están llamando y tienes que arriesgarlo todo. El llamado te lleva a la renuncia de muchas cosas. Abandonas el confort, abandonas la seguridad por obedecer ese llamado que te está llevando a la renuncia. De Jesús sabemos que dejó su trono en gloria, renunció a todo para venir obedeciendo su llamado. Los discípulos le dijeron a Jesús: todo lo hemos dejado por servirte. Y es cierto, abandonaban las barcas, el trabajo que tenían, negocios que ellos tenían, una mesa donde cobraba impuestos Mateo. O sea, cada uno de ellos dejó todo, se arriesgó completamente por obedecer ese llamado. Y la trascendencia de nuestra vida no viene hasta que nosotros nos arriesgamos y nos sacrificamos. Por eso es que cuando entendemos la naturaleza de los llamados de los que te estoy hablando, es que entendemos las palabras de Jesús. Cuando entendemos la naturaleza del llamado, entendemos las palabras de Jesús, por más duras que parezcan. Se tienen que leer dentro del contexto de un llamado. Por ejemplo, esto que a veces lo malinterpretamos. Jesús dijo: si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, e incluso a perder su propia vida, no podrá ser discípulo mío. Ahora, déjame hacer un paréntesis aquí. Todos nos vamos, cuando leemos estos pasajes, nos vamos nada más con el tema de ser discípulos. Pero tiene mucho más que ver estos pasajes. Tienen que ver con obedecer un llamado que todos tenemos. Y dijo a otro, dice otro pasaje, sígueme. Le dijo a un joven, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Palabras fuertes, pero son palabras que tienen que ver con el llamado, con el riesgo, con la aventura, con el abandono de la seguridad en la que vivimos, o cierta seguridad en la que vivimos. Cuando eres llamado, y voy a utilizar esta palabra que suena negativa, eres poseído por el llamado, así como una persona es poseída por un demonio, tú eres poseído por ese llamado y todo lo demás te vale. ¿Sí sabes de qué estoy hablando? Todo te vale. O sea, por eso Jesús dijo, e incluso perder su propia vida, ¿sí? Si vienes detrás, pero no estás dispuesto incluso a perder tu propia vida, tú no eres digno de este llamado. Y cuando entendemos el llamado, todo nos vale. Absolutamente. No tenemos nada que perder. Y entendemos a José Alfredo Jiménez cuando dijo, la vida no vale nada. ¿Sí? O sea, esto no es importante para mí. Hay cosas más importantes que esta seguridad en la que estoy viviendo. San Francisco de Asís renuncia a la nobleza, a la riqueza de su familia y se va a cumplir con su llamado sirviendo a los demás. Ahora, otro paréntesis, no estoy hablando de llamado ministerial, aunque algunos serán llamados a algún ministerio, yo no estoy hablando de un llamado ministerial, estoy hablando de un llamado a la trascendencia de diferentes maneras a través de nuestra vida. Y que va a dejar fruto que permanece después de nosotros. Mateo cuenta la historia de un joven que sintió el llamado. Muy claramente lo sintió, se nota en sus palabras. Y se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer? Y dejo fuera las otras palabras, no porque no sean importantes, pero nos vamos por la tangente cuando leemos ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Porque se nos olvida que la trascendencia tiene que ver con vida eterna. Entonces quiero hacer a un lado lo de vida eterna y nada más. ¿Qué debo hacer? Hablando del llamado. Jesús le contestó, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven lo interrumpe y dice, todo lo he guardado, lo he cumplido desde que yo era joven. ¿Qué más me falta? O sea, él sabía que las prácticas religiosas no era lo que él estaba buscando. Por eso estoy diciendo que este llamado va más allá de el cristianismo y va más allá del ministerio. ¿Qué más me falta? Y aquí entran las palabras de la renuncia, el abandono, el me vale todo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme, ahí está el llamado, ven y sígueme. O sea, no me puedes seguir si no abandonas todo. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Después de esto, Jesús les dice a sus discípulos lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero igual nos vamos por la tangente, olvidamos de qué se trata esta conversación que Jesús está teniendo con este joven. Jesús está hablando de la dificultad de obedecer el llamado cuando no estás dispuesto a dejarlo todo por ese llamado. Entonces no es o no estás obedeciendo ese llamado o no fue un llamado, al menos que estés dispuesto a dejarlo todo. Y por eso Jesús no está en contra de los ricos, ¿sí? Jesús no está en contra de que poseas riquezas, pero en contra de que las riquezas te posean a ti de tal manera que cuando tienes un llamado a la trascendencia, no puedes dejar las riquezas porque te poseen. Es difícil para cualquier persona que, escuchando el llamado, se va por la tangente, por el dinero, por lo temporal. Y de ahí las palabras de Jesús, que dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo, o sea, si acumula todo lo que quiere acumular y pierde su alma? Está hablando del llamado. Y pierde el llamado de su alma. ¿De qué le sirve haberlo ganado todo si perdió ese llamado de su alma? La respuesta al llamado puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Obedecemos al llamado o no obedecemos? Cuando no hacemos caso a ese llamado, nos extraviamos. Déjame te lo explico. Entramos en esas crisis existenciales acerca de lo que estamos haciendo, si vale la pena o no. Nos secamos por dentro, nos empezamos a secar por dentro y sentimos que estamos desperdiciando nuestra vida, aunque vivamos prósperamente. Nos convertimos en lo que T.S. Eliot dice: el hombre hueco. El hombre que está vacío por dentro. Y eso fue lo que le pasó al joven rico. Porque las palabras "se fue triste" son muy reveladoras. Lo que está diciendo estas palabras es que toda la riqueza que este joven tenía no le daba felicidad. Se va triste. Toda la religión que él practicaba, porque él practicaba la religión, cumplía todos los mandamientos, tampoco le daba la satisfacción que él buscaba, y se va triste. Se va triste porque él sabe que está rechazando algo que vendría a trazar el curso de su vida. Estoy seguro que él veía a los otros discípulos que estaban con Jesús y que habían obedecido este llamado, y se daba cuenta que estos discípulos, estos hombres que seguían a Jesús, tenían una vida con mucho más sentido y significado que él, y por eso se va triste. El hombre hueco es el hombre triste, el hombre enojado que camina con un vacío dentro de su corazón. Ahora, cuando hacemos caso al llamado en nuestra vida y llegamos a una edad madura, dice Joseph Campbell, un autor que habla de mitología, dice que cuando llegas a la madurez y repasas tu vida se ve como una trama. Tu vida se ve como una novela que alguien escribió. Las decisiones que tomaste, los eventos que viviste, que en su momento parecieron accidentales, te das cuenta, después de que ves en retrospectiva, que eran parte de una trama, de una novela que tu vida escribió. Hace como 13 años escribí una canción que se llama "Te veo", y una parte de la canción dice: te veo en cada paso que yo doy, te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes, veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Cuando volteas hacia atrás, empiezas a ver todas las decisiones que tomaste guiado por ese llamado, y te das cuenta: aquí hay una trama en toda mi vida. O sea, todas las decisiones que tomé, que en su momento parecieron riesgosas o parecieron una locura, te das cuenta, eso era parte de la novela o el libreto que estaba escribiendo en mi vida. Pero si no obedeces a ese llamado, llegas a la edad madura y tu historia se siente confusa, como que no aprovechaste tu tiempo, como que perdiste muchas cosas importantes en la vida. Los que rechazan el llamado no tienen vida realmente, existen solamente. Viven vidas más mundanas, y cuando digo la palabra mundana, no se vayan por la tangente, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de a las cosas del mundo, a trabajar nada más por tener, por adquirir, por crecer, o sea, esa es la otra dirección. Y lo que les voy a decir ahora, no lo tomen literal, solamente que me parece muy interesante este pasaje. Cuando nosotros no respondemos a un llamado a suplir una necesidad que tiene que ver con trascendencia, cuando nosotros no obedecemos ese llamado, la necesidad sigue allí y alguien más la tiene que llenar. En Samuel vemos la historia de Saúl y David y cómo Saúl rechaza el llamado de parte de Dios. Y Dios lo desecha, lo hace a un lado y llama a David. Y el siguiente pasaje, las siguientes palabras suenan oscuras, suenan tétricas, casi apocalípticas. Así, yo cuando leí ese pasaje me quedé, uff, no lo había notado nunca. Y por eso digo que no digo que esta es una realidad, pero me pone a pensar que puede ser. Después de que Saúl es rechazado, dice 1 Samuel 16:13, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, el que sí obedeció al llamado. Dice, luego el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. A mí me suena muy tétrico esto, ¿sí? Y lo que dice después, que no está en la pantalla, es, y era atormentado Saúl después de esto. Era atormentado por un espíritu. E igual, cuando leemos esto, pensamos literalmente en un demonio atormentándonos, pero el no obedecer un llamado nos atormenta, porque es un llamado inescapable. Ya me estoy acercando al final. Muchos rechazan el llamado porque implica peligro, pero no se dan cuenta que es un llamado al peligro y al tesoro. Es un llamado al peligro y a la recompensa en algún momento de tu vida. El llamado es siempre a una zona desconocida. Abraham es llamado, deja tu casa, tu parentela, deja tu tierra y ve a una tierra a la que yo te voy a llevar. Es algo desconocido. Moisés es llamado a liberar al pueblo de Israel de la nación más poderosa o el imperio más poderoso sobre la tierra en esos días. Ese es su llamado. Josué es llamado a conquistar la tierra. Y aquí se me hace muy interesante que describe que en esa tierra había gigantes. Y para mí, si había gigantes o no, no es importante. Lo que es importante es que está describiendo los riesgos del llamado. Te vas a enfrentar con cosas difíciles cuando obedeces el llamado. David es llamado a dirigir una nación. Y los llamados siempre son llamados que implican peligro. Por eso Moisés, hablando con los hombres que iban a acompañarlo a él en su llamado, les dice, si alguno de ustedes es miedoso, pusilánime, dicen otras versiones, o cobarde, que vuelva a su casa. No sea que desanime también a los hermanos. El peligro va a ser una garantía. José es vendido como esclavo. David es perseguido por Saúl y tiene que vivir en una cueva. Moisés, Faraón lo quiere matar. Jesús termina en la cruz. Los llamados implican peligro. Pero si lees también la mitología, encuentras que el héroe de todas las historias siempre pasó por un periodo de dolor y persecución, por la noche oscura del alma, dificultades en su vida. En los cuentos de héroes, el héroe siempre estaba peleando en contra de monstruos, en contra de bestias. Y no es casualidad que cuando se habla de Jesús en el desierto, dice: y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras. Estaba luchando por ese llamado con fieras. Pero después viene la recompensa, el tesoro, la satisfacción. Aunque nunca buscaste el tesoro, de hecho, a lo mejor abandonaste tesoros por seguir el llamado, pero después viene la recompensa. El tesoro no fue lo importante para ti, no era lo que te impulsaba, no era tu motor, era un llamado. Y después viene la recompensa. Jesús, cuando los discípulos dijeron: lo hemos dejado todo por servirte, Jesús les dijo: y todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio. Hay unas versiones que dicen: en esta tierra recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. 100 veces más. No necesariamente riquezas, porque si pensamos que es riquezas, nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque la mayoría de las veces no es riquezas, no es dinero, no son posesiones, pero plenitud, satisfacción, deleite, sentido, propósito, trascendencia, todo esto vale más que todo el oro del mundo. Por eso te invito a que pongas atención a tu llamado. ¿Qué es lo que resuena dentro de ti? ¿Qué es lo que te mueve el corazón? ¿Cuáles son los motores de tu vida, esos que no se apagan y están adentro de ti en todo momento? Tus sueños. Todos los tenemos, esos llamados. Es curioso, pero te encuentras a ancianos que emprendieron ese llamado ya cuando eran grandes. Lo habían abandonado toda una vida y lo retomaron. Por supuesto, no llegan a alcanzar todo, pero se dan cuenta que desperdiciaron gran punto de tu vida. Y déjame terminar con esto. Dios llama y no llama necesariamente en base a tu capacidad, en base a tu inteligencia. Es importante, por supuesto, la inteligencia. Dios llamó a personas muy inteligentes, a personas hábiles, pero Dios llamó también a personas que no tenían ni habilidad ni inteligencia, o por lo menos no lo demostraban. Me gusta lo que dice el profeta Amós cuando es llamado a hacer lo que iba a hacer. Él dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy chivero, cuidaba chivas y recojo higos. O sea, no se sentía capaz para nada. Jeremías dice: yo soy un niño. Moisés dice: yo no puedo hablar, no sé hablar. Entonces el llamado es para todos. La trascendencia de cada uno de nosotros es diferente, como dije, hay diferentes matices en el llamado de cada uno de nosotros. Cierra tus ojos. Piensa por un momento en esa inclinación de tu corazón, de siempre. Esa inclinación que te persigue, esa voz que te llama, esa gravedad que te ha jalado por tanto tiempo. Y si sientes que renunciaste a ese llamado o ignoraste ese llamado, ese es el momento de despertarlo. de dejar que Dios, que es paciente para con nosotros, dejar que Dios, el Dios de la primera, segunda, tercera y las infinitas oportunidades, te permita perseguir esa inclinación, obedecer ese llamado. Mira cada corazón, Señor, aquí presente, cada persona, y yo te pido que nos lleves a obedecer ese llamado y no nos quedemos tristes como el joven rico, que obedezcamos tu voz, te sigamos, sigamos el llamado que has puesto en nuestro corazón. Amén. Muchas gracias. Gracias por su atención. Dios les bendiga.